We'll be right back. A parrandear el mérito

From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. You hear laughter.

pero yo sé que nada me separará de él. Está muerto, aunque lo niegue. Él es un zombie. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8, Radio Cartón.